Dava le mete. Tosto. Tol toston. Vamos a ver. Es que mira, tiene todo tipo de cosas esto. ¿Sabes? Si quieres puedes configurártelo y mira. Thank you. Quito los samples. Quito esto, ¿has dado? Sí. Sí. Está grabando tú cuando tú quieras. No. No, no, porque es que siempre está a mitad de patrón. Entonces está en dos. Mira, empezamos. Mientras hago el supa. Dale eso, tío. que necesito el paquete de tabaco. El paquete de tabaco está ahí. Tenía yo razón. Así empieza un minimalote. Está fácil. Está fácil, ¿eh? Y alguien está por ahí, ¿eh? El tío ya está bien, tío. ¡A tu amo! Ponte tú al piano. Venga. No, tío, me has faltado el bajiño. ¿No hacemos la paranza? La paranza, la detención. Yo seguía. Mente personas, ¿sabes? Cambio el tempo. Me cambias la batería, ¿no? Claro. ¿Qué quieres? ¿Tú qué te la sabes? Yo no tengo tantas ideas. Te he preguntado. Te he dicho, ¿cuál ha cambiado? Y has hecho Tunnel Vision. Tunnel Vision, a la que sea. Lofi tape, tío. No sé. ¿Pero vosotros queréis parar? Quiero meter paz, quiero meter otra cosa. Strings. Thank you. Voy a empezar desde abajo porque siempre empezamos desde arriba. Sí, lo mejor es que siga. Que encaje. Empezó a mitad. empieza el jamelín, tío. Thank you.